Bienvenidos una vez más a este espacio del documental sonoro Dentro del ruido es el mensaje. Mi nombre es Francisco Udines Galay. Les hablo desde el Centro de Producciones Radiofónicas en Buenos Aires y como miembro fundador también de Sonodoc, del foro de documental sonoro en español. Como hicimos el programa anterior, seguimos revisando algunos de los trabajos más destacados, según nuestro humilde parecer, de los que se recibieron en el concurso que se organizó en el marco del segundo foro de documental sonoro en español, Sonodoc, que se realizó en Ocotlán, Jalisco, en México, durante la última semana del mes de septiembre. Ya escuchamos lo que fue el trabajo ganador de Rosario, la guitarra embrujada. Hoy vamos a escuchar el segundo premio, ¿sí? El segundo lugar de ese concurso, un documental sonoro quizás más en el corte clásico de lo que se podía manejar como una definición de lo que es un documental sonoro. Recordamos que el trabajo que fue premiado es, bueno, un tanto polémico, por aborda todas las temáticas y las características del documental sonoro, lo hace de una forma arriesgada y eso es lo que se valoró. En este caso es un documental sonoro que se escucha a primera oída como más cercano a lo que se reconoce rápidamente como parte del género. Estamos hablando del trabajo titulado Retrato de Mamá, de Sonia Poveda, de Bogotá, Colombia. Es la voz de la madre de una persona en situación de encierro que comenta cómo es ir a ver a su hijo a la cárcel, ¿no? Y hace el relato en primera persona, una voz muy, muy cercana al oído, de cómo es entrar a la cárcel a visitar a su hijo. Es un testimonio que está, bueno, muy, muy centrado en el tono de la voz, en la forma que tiene para hablar, en cómo narra esa historia en primera persona. Solo la escuchamos a ella. Y además escuchamos sonidos grabados en el lugar, sonidos de la propia cárcel y de la propia entrada, de cómo es entrar a una cárcel. Hay un paisaje sonoro que está apoyando el relato, un paisaje sonoro que está agregado durante el relato y que está intervenido de algún modo con la edición. Pero es muy interesante escuchar los sonidos de una cárcel y escuchar un relato en primera persona de cómo es entrar a una cárcel, además, cómo es siendo que uno va a visitar a su hijo, ¿no? Así que esta es la propuesta para hoy. Este fue el segundo lugar que hemos destacado. Tiene algunas cuestiones de sonido ahí que están para pulir, pero en definitiva es una buena historia, es una historia real. Está contada con el sonido, con la tremenda densidad de la voz de este testimonio, y además que nos pone como oyentes en una situación muy cercana a eso que está contando, ¿no? Nos sentimos implicados, integrados en ese diálogo de una sola voz, porque en definitiva es alguien que está contándole a un oyente, en este caso somos nosotros, y está entablando quizás en una mesa de café cómo es esa experiencia de haber entrado a ese lugar, y además escuchamos cómo es entrar a ese lugar. Hay testimonio, hay fuerza de la voz, hay paisaje sonoro intervenido y hay toda una construcción pensada para el oído. Escuchamos entonces Retrato de Mamá, segundo lugar en el concurso Sonodoc de documental sonoro en español. Llego, voy a hacer la comida y llevarle a él, alistar lo que le voy a llevar. Dejo todo listo para el otro día. Al otro día me levanto a las 4. Pongo a calentar o a hacer lo que falta por hacer. Me baño, me arreglo y después bajo y empaco la comida que le voy a llevar a él. Todo tiene que ir en bolsas transparentes, no puede ir en cocas plásticas, no. Arroz, a veces le llevo frijoles, a veces carnes, a veces pollo. Cojo por porciones, que no quede muy llena la bolsa. Y no se puede llevar mucho porque allá no dejan entrar harta comida. Marcarlo, ponerle el nombre, el número que le ponen allá a uno cuando llega a la entrada, que le ponen en el brazo. De aquí cojo el alimentador al portal, el Transmilenio que me lleva hasta la 72 con Caracas. En la 72 con Caracas me bajo y cojo el que lleva hasta el portal de Usme. Allá llego y me bajo en el portal de Molinos. De ahí me bajo y camino como, mejor dicho, allá llego, me cambio de zapatos porque toca entrar en chanclas. Toca pagarle a una señora que es la que guarda los zapatos con los que uno va. Esos negocios son los que donde venden las bolsas, las cocas plásticas. Yo creo que más de unos 50 negocios. Y si le digo más. Ahí es donde uno acomoda la cajita con toda la comida y paga la guardada de las cosas de uno, o sea, la plata del bus, si lleva llaves o los celulares. Ellas mismas son las que uno les da la plata para que le entren allá. Que hay como un señor o un guardia, no sé, alguien que trabaja adentro. Y él llega y recibe el turno, pero antes de recibir el turno, él llega ahí y reclama la plata. Y él la entra. Cuando uno llama a pedir la cita, le asignan el turno. Y le asignan a uno para las 8:30, para las 7:30, para las 9, 9:30. Yo casi siempre entro, mi turno siempre ha sido a las 8, 8:30. Y a esa hora llega uno y empieza a hacer la cola. A la entrada lo recibe un guardia, que es el que le recibe la cédula a uno. Él le recibe la cédula y lo deja entrar. Ahí hace uno cola y pasa y le entregan la cédula. O sea, ellos verifican si uno tiene turno para entrar. Pues hay algunas que las devuelven. O sea, le miran por el computador y miran en el sistema. Si está para las 8:30, entonces a veces las devuelven. Otras veces pues ellos las dejan pasar. Se puede buscar un problema, porque ya hay unas que no se aguantan. Por lo menos yo, pues si se me cuelan, pues yo digo, bueno, sí, listo. Yo no me voy a poner a pelear por... Lo importante es que yo pueda entrar a ver a mi hijo. Ahí reclamo la cédula y de ahí sigo y hago otra cola. Y uno tiene que ponerle el número que le pusieron afuera. Ese número se lo ponen a uno en el brazo y ese número tiene uno que anotarlo en la bolsa de la comida y en el sticker que le dan a uno. Si usted no se memoriza ese número, no la dejan salir de allá. Ahí para esperar, para que le entreguen ese sticker, es otra hora esperando ahí. Y entra uno al fondo. Pues si uno se va corriendo, de todas formas se demora por ahí que casi media hora para llegar allá. Ahí empieza a hacer uno la cola para la requisa del perro. Y ahí tiene uno que esperarse a veces media hora, una hora, hora y media, dependiendo. El perro es que lo sientan a uno en unas sillas de esas plásticas y se sienta uno ahí y el perro pasa oliéndolo a uno. Si de pronto uno hay alguna que lleve algo, pues el perro lo detecta. Pueden entrar droga, plata, pero pues dicen que pueden meter muchas cosas más. La sacan a un lado y no la dejan entrar, ingresar. De ahí sigue uno derechito a hacer otra cola y le ponen dos sellos, el del patio más otro sello que no sé para qué es. O sea, ahí ya van 1, 2, 3 sellos. Y ahí toca pasar a hacer otra cola para que le pongan el sello de invisible. Pasa uno y deja la comida en una máquina, que es la que es de rayos X para detectar si uno lleva algo en la comida. Y después lo sientan a uno en una silla. Y en esa silla pita si uno lleva algo metálico. La sacan y la hacen que se quite todo eso. O muchas veces las guardianas, hay otras que son de mala clase y no, ya no entra o no la dejo entrar. O dependiendo lo que pite. La comida se queda con los guardias que la requisan, que la destapan, le escarban la comida como si fuera quién sabe qué. Y ellos deciden qué le dejan entrar a uno y qué no. Y mientras eso, uno está haciendo la fila para que una guardia lo requise. Lo encierra uno en un cubículo, por encima de la ropa le tocan a uno los senos, abajo las piernas, la vagina se la tocan, le hacen quitar a uno las medias, la chaqueta, le escarban la chaqueta, los bolsillos. De ahí le limpian a uno, sale uno del cubículo y pasa, le limpian los dedos a uno con un líquido ahí, como es como un trapo untado de algo. Y de ahí pasa y uno reclama la comida. Y ahí es donde uno se da cuenta si le dejaron comida o si no le dejaron. Y le revuelcan a uno, le entregan esa coca vuelta a nada, todo desbaratado. Tiene uno que dar el número. El número que le ponen a la entrada cuando usted llega a hacer la primera fila, ese número es el que usted tiene que decir y mostrar. Con ese número le entregan a usted su comida. Puede durar más de media hora, una hora, dependiendo. Si usted tiene que llegar a mirar y estar pendiente de su bolsa. Si usted está pendiente de su bolsa, usted dice que esa es la mía o yo la marqué o tiene el número. Entonces uno le puede decir, y hay unos que pues lo atienden rápido, hay otros que no. Porque se supone que uno, la cita, digamos, es a las 8:30. Y uno cree que a las 8:30 va a entrar y mínimo se va a demorar media hora. Usted está entrando a las 9:30, 10, 11 de la mañana. Ellos empiezan a hacer como maña para no demorarlo a uno. Ahí eso se demora, o sea, el tiempo que uno pierde ahí. No, eso hasta que ellos quieran. Después de la comida ya, si le entregan a uno la comida, hace otra fila, que es donde lo reseñan a uno. Le toman la huella, toca entregar la cédula, la foto y le dan una ficha. Y con esa ficha es que uno puede salir. Pues ya entra uno caminando, siempre se demora uno un poquito porque dependiendo para el patio que vaya. Cuando uno llega a la puerta, a la reja del patio, entonces el guardia que está ahí afuera, él le requisa los sellos. Y cuando él le ve los sellos, entonces abre la reja. Solo hombres, solo hombres. Hay uno que le pregunta a uno a quién busca, entonces ahí llaman al detenido que uno busca. O sea, cuando ellos llegan allá, ellos tienen que dormir en un pasillo. Pero si hay algunos que de pronto les ayuda a la familia para pagar una celda, entonces le dan como un cuartico donde duermen cuatro, que es como decir un cuarto, una pieza, pero muy pequeña, muy reducida. Ahí es donde ellos les pueden recibir la visita. Pero si ellos no tienen eso, pueden de pronto a veces pagar y alguien con cobijas hace un cuartico en el pasillo. Y en esos cuarticos ponen su colchoneta y reciben la visita. Si no, pues toca en el patio. En el patio pues le toca a uno caminar o sentarse ahí en un escalón. A la visita, una visita termina a las 2 de la tarde. Y la última, ya la última salida es a las 3. En medio de todo, uno no comparte mucho con ellos, porque todo el tiempo que usted hizo cola, todo el tiempo que se la pasó afuera mientras podía entrar, y llega allá y alcanza uno a veces 2 horas, 2 horas y media. Muchos detenidos. Muchos hombres que como relajados, otros no, otros que nadie los visita, que nadie les lleva ni siquiera una comidita, nada. Hay unos que se ven golpeados, otros no se ven golpeados. Pues es muy difícil. O sea, para mí que fue la primera vez, muy difícil. O sea, nunca me imaginé tener que estar en un sitio así. Tener que ir a visitar a mi hijo en un sitio así, ¿no? Para mí es muy humillante, muy triste, muy... Todo lo que tiene que pasar uno para poder llegar allá a verlos. Todo lo que lo requisen a uno, que lo griten, que de pronto le hablen feo. Todo lo que uno tiene que pasar es muy humillante. Después de que pase esto, no me gustaría volver por allá. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Tener que salir y dejarlos a ellos allá. Eso es lo más triste. Salir uno de allá y no poder quedarse con ellos, o no poder compartir más, o no poderlos sacar de allá. Todo eso es humillante. A mí no me gusta. Lo hago porque tengo a mi hijo allá y porque no lo voy a dejar abandonado. Pero no. Las madres son las que nunca fallan, aunque hay algunas que no van nunca a visitar a sus hijos, como hay madres que van siempre a su visita y ya no le fallan. Hablamos de la familia, de pronto de otros presos de ahí, de historias que a él le han contado, o cosas que pasan ahí, él le cuenta a uno, o pregunta por la familia, cómo estamos todos, cosas así hablamos. Que después de que nosotros salimos, lo requisan, les escarbaban todo, la comida, todo lo que tengan. Hay algunos que los maltratan. Si se endeudan y no pagan, les pegan. Les cobran entre ellos mismos las cosas. El último guardia que uno ve, lo ve cuando uno llega a la puerta del patio, a la reja del patio, que es donde le revisan los sellos, y él lo deja pasar a uno adentro para que entre al patio. Pero adentro, dentro del patio, usted nunca ve un guardia. Nunca. O sea, solamente ahí a la entrada, la reja. Él es el que le abre la reja y uno entra y él cierra la reja. Pero él está afuera. Él nunca está adentro. Adentro usted nunca ve un guardia. En un patio nunca ve un guardia. Solo presos y presos. Que es muy deprimente. O sea, es algo... Pues para mí es... Muy deprimente ver a mi hijo allá y tener que salir y dejarlo allá. Eso es algo que no se lo deseo a nadie. Se siente uno como a ratos como culpable, a ratos como mucha tristeza tener que dejar a su hijo allá en un sitio de esos. Salir usted y él quedarse allá. No, él siempre que me cuide mucho, que muchas gracias por no olvidarme de él. Que muchas gracias por haberlo visitado, por haber estado con él. Siempre me agradece. O sea, que no me olvide de él. A que salga pronto de allá. Es lo que más le pido a Dios y a la Virgen. Que mi hijo salga de allá y que, o sea, que esto sea como una pesadilla. Que no vuelva a pasar. No volver a tener que ir a un sitio de esos. No volver a pisar un sitio de esos. Pero en sí, yo digo que hay muchos que no aprenden nada allá. Que me he dado cuenta que salen y y vuelven y entran y vuelven y salen, y ya eso se les vuelve una costumbre, como quien entra a la casa y vuelve y sale y vuelve y entra. O hay algunos que sí, de pronto el encierro los hace recapacitar y aprenden algo, pero pues es muy difícil saber qué piensan todas las mentes que están allá. De haber cometido errores que no tenía que haber. Eso le duele más porque él dice que si él no hubiera hecho cosas, no estaría allá y estaría en su casa, compartiendo con su familia, en su libertad. Que es lo que más anhela, su libertad, lo que más desea, es estar afuera. Invitation that we make to the receiver.